Ok, hace media hora hemos venido aquí, preparados para tomar una cervecita, para calentar. Y había un tío muy pesado, un mendigo que me pedía algo suelto. Dame algo suelto, chavalito, para un bocata y tal. Se ha puesto tan brasas que le he invitado esta noche. El tipo se llama algo así como Pau Donés. No se ha escuchado nada. Pau Donés, un aplauso. Esto se lo brindo con todo mi amor a Don Pepe Risi y Johnny Burney. Como este, clase de aventuras has venido a buscar. Los años te delatan, nena, este no es tu sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? Nena, ¿o es que vas a llorar? Yo sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Manos arriba, Vicente Calderón. Chao.